Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra... Yo soy la Cachita desde este Quito Bipolar, deseándoles una buena tarde de fin de semana. Sí, por aquí me vine y me colé con el Milo. Exactamente, bueno, vamos a hablar algo sobre un día muy especial que es hoy, el 17 de mayo, se celebra el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Esta fecha es... se da a partir de que las Naciones Unidas declara a la homofobia y al homosexualismo y al transexualismo les declara como no enfermedades mentales. Exactamente, esta fecha coincide con la eliminación en 1990, como tú decías, de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, y como comentábamos al inicio del programa, el día de hoy es el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Bueno, todavía dentro de los manuales de psiquiatría todavía se define a la transexualidad como un trastorno de identidad sexual. Es igual, hay que ver, ¿no?, que este es un proceso muy muy largo de lucha, que con el tiempo creo que ha ido cambiando. No como debería totalmente, pero sí se ha ido cambiando. Bueno, efectivamente, también algo que es muy preocupante es que todavía en algunos países, sobre todo en Medio Oriente, todavía se penaliza. Y alguna de las, más bien dicho, sí, la condena más fuerte es la muerte en uno de estos, bueno, en muchos de los países árabes. Sí, es increíble ver cómo el simple hecho de que tú te declares de las sexualidades diversas tiene un sinnúmero de discriminación y de mitos, ¿no? Tras de eso, porque recordemos que persona que pertenece, que es parte de los LGBTI, que simplemente creen que es una persona que no tiene un criterio formado y que lo único que busca es acostarse con 10.000 gentes. Exactamente. Bueno, algo que es preocupante también dentro de las Naciones Unidas, la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género no está oficialmente reconocida aún por el máximo organismo que es las Naciones Unidas. Bueno, decía que la homofobia es una enfermedad, ¿sí? Igual que el racismo, la xenofobia o el machismo. Increíble. Y sí, pues, no veamos muy cerca, ¿no?, que hay grupos exactamente de hombres que, y esto es una denuncia por parte de unos amigos que vivieron de la mano, que saliendo de un bar de la zona, un bar X de la zona, fueron agredidos por el simple hecho de haber salido de un bar gay. Claro. Entonces esta enfermedad, como, o sea, la homofobia crea y consolida un marco de agresividad contra gays y lesbianas, Bueno, y los identifica en su pequeña mente como personas peligrosas, ridículas, anormales o hasta enfermas. Y como decía la cachita, bueno, estos hechos no... bueno, se ha dado bastante apertura últimamente, pero la sociedad todavía se encuentra un poco como... como que todavía no la aceptan, ¿cierto? Es... creo que es difícil, aparte también hay que tomar en cuenta que existe por ese lado los tabús religiosos, ¿no? Que te cuento que en Argentina, el viernes, el día de ayer, hicieron en forma de protesta al frente de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, realizaron el evento que se llamaba El Besazo. ¿Ya? ¿De qué trataba? En un ambiente festivo, lleno de banderas multicolores, cientos de parejas de héteros, gays y de lesbianas se reunieron al frente de la plaza y comenzaron a besarse. Uh-huh. Y se besaban frente a la catedral, indicando de que Argentina es un país laico, debería elegirse un país laico y deberían dejar de y ya se debería separar la, la iglesia tras la el estado. Exactamente. Esa era parte de la propuesta, es parte de la marcha. También, bueno, esto de la de las mentes cerradas, como, como tú recalcabas, es algo que viene, sí, enraizado con lo que es la, las creencias católicas. Es por eso que la homofobia en América Latina tiene sus raíces en el machismo que fue traído desde Europa por los colonizadores, que consideraban a la homosexualidad como un peor, como el peor de los pecados. Es, ¿qué será? Es triste, es realmente triste ver cómo... como tú, al ser diferente, seas gay, seas lesbiana, seas trans, seas bisexual, seas negro, seas lo que seas, siempre van a haber las personas que se creen, entre comillas, superiores, por ser normales, entre comillas, normales. Efectivamente, y sobre todo, los actos que desarrollan, como son la violencia, por considerar a, no sé, a la homosexualidad algo, algo, no sé, ridículo también, como, como decía anteriormente, o a las personas como enfermas. Y a veces por ese lado creo que sale también el lado machista, ¿no? Si eres lesbiana, alguna vez a una amiga me acuerdo que le dijeron, ah, es que tú eres lesbiana porque no has tenido un macho que te haga mujer. Y fue como que claro, bastante ridículo. Ay, ahí no sabíamos si morirnos de la risa como lo está haciendo Daniel o morirnos de la ira. Yo creo que lo mejor fue morirnos de la risa. Sí, mejor. Es algo parecido con lo que pasa con las famosas clínicas de deshomosexualismo. Exactamente. O sea, una de sus famosas prácticas para volver a las personas a la normalidad es efectivamente hacer que se, no sé, se relacionen a la fuerza con personas de su sexo opuesto. Entonces, yo creo que antes de curarlas, le están creando un trauma aún mayor. Y peor si es bajo presión. ¿Y asumido de curar de qué? No estamos hablando ni de una gripe, ni de una enfermedad. O sea, son decisiones mías. O sea, no, no es que yo tenga algo, en algo dañado dentro de mí que necesite un, que necesite un centro de estos para... dejar de ser homosexual. Exactamente, bueno, sobre todo la homosexualidad en sí representa un conflicto para la persona, porque es un dilema entre lo que es, entre lo que se es y lo que se debe ser según la educación familiar que se le haya dado o las creencias religiosas, ya sea de su vínculo más fuerte que es la familia, o haya, no sé, haya adoptado tal vez otra, bueno, otra religión, que también a veces sucede. Te cuento que hablando por este lado de la religión, hubo un momento en que esto se creía de que era obra del diablo. Ajá, que estaban poseídos. Y al momento que se iban a hablar sobre esto, los curas recomendaban que, aparte de tener un retiro espiritual, sean vueltos a bautizar y sean exorcizados. Para una purificación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical en nuestro primer segmento. Vamos a escuchar a Cultura Profética con Nadie se atreve. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya, y no sé

Bueno, y continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y estamos tratando el día contra la homofobia y la transfobia. Bueno, en Ecuador todavía creo que se considera una sociedad conservadora, pero hay grupos que buscan la igualdad de derechos dentro de toda esta diversidad. Así es, justamente como tú dices, la constitución del a partir del año 2008 es la que al fin reconoció la diversidad sexual y el código penal ecuatoriano considerado la incitación de odio. Bueno, anteriormente, antes de la constitución, cabe hacer una memoria histórica, pues antes de la constitución del 2008, el ser gay, bisexual, era considerado como algo penal, inclusive se los tomaban presos a aquellas personas, era una discriminación bastante fuerte. Pero bueno, a partir de la constitución del 2008 se hace un reconocimiento sobre la diversidad sexual y bueno, se reelabora el código penal. Exactamente, dentro de lo que el Jonathan decía, se considera la incitación al odio por orientación sexual, tiene una sanción, es un delito, más bien dicho, penado con prisión de hasta 3 años, pero yo creo que todavía la gente no se expresa en sí, porque... O sea, la ley está vigente, pero no he visto casos o los colectivos que LGBT no han dado estadísticas de sanciones a personas por este delito. Entonces, la gente todavía está temerosa a denunciar. Ya, bueno, tengo un dato que se dice que el 97% de hombres gays viven en la clandestinidad. Bueno, esto creo que es evidente, pues, bueno, hice una investigación también, bueno, en mi universidad también hicieron ciertos debates sobre justamente contra la homofobia. Eso me parece algo bastante, bastante bueno que se siga discutiendo estos temas, pues son temas de no solo interés nacional, sino interés a nivel mundial. Y pues bueno, lamentablemente aún los gays, bisexuales, transexuales se mantienen en la clandestinidad. Pues esto es por, en primera instancia también podría considerarse por los medios de comunicación, pues lamentablemente han usado estos medios para hacerle como un símbolo de burla. Y pues eso es la industria cultural, bueno, la industria de masas genera cierta tendencia en que Le veamos a los otros, bueno, nos hacen vernos así a las personas que se consideran gays, nos hacen ver de una forma prejuiciosa. Lamentablemente esto ha ocurrido en nuestro país. Este es el caso también de ciertos programas cómicos que se han venido transmitiendo ahí en el Ecuador. Tenemos el caso, por ejemplo, en el programa Vivos, que un personaje bastante polémico que es reconocido como Lamelo, no sé, lamentablemente este personaje se ha venido al inconsciente de los ecuatorianos, específicamente para usarlo como burlas a aquellas personas que son considerados como gays. Exactamente, bueno, sobre la televisión nacional, bueno, ese es otro tema bastante bastante largo, ya que el humor ecuatoriano, el vigente, el que tiene trascendencia en las pantallas, utiliza bastante lo como decía el Jonathan, el doble sentido, y sobre todo los estereotipos para generar comedia, bueno, supuesta comedia o entretenimiento, y se basa como en personajes que, bueno, tienen ciertas características, ¿no? Y esto más bien denota todavía lo que es un cierto retraso, diría yo, porque lo toman como algo jocoso y bueno, y catalogan a esas personas de esa manera. Bueno, otro de los datos que también teníamos dentro de estudios que se hizo en Ecuador, dice que dentro de la familia nadie conoce sobre su condición homosexual, y personas que viven doble vida corresponden también a un 3% de los casos. Pues claro, esta es una de las problemáticas principales, pues lamentablemente tenemos una visión bastante conservadora sobre este asunto de principalmente sobre la diversidad sexual. Pues hay que considerar algo también, pues durante muchísimo tiempo siempre ha existido en la historia, se ha existido los grupos LGBT. ponte en la Grecia antigua, existieron aquellos, inclusive aquí pero también. Pero no como grupos, o sea, existían. Pero no como grupos, sino que existían, pero bueno, a partir con la llegada de la industrialización, lo fueron ya generalizando. Hay algo importante también para tratar de evitar estos males, creo yo, es tratar de generar discusiones, tanto en espacios públicos como espacios privados, y también hacer un buen uso de los medios de comunicación, pues los medios de comunicación generan cierta opinión también, que de una u otra forma también nos llega a nosotros para tener un punto de vista, ¿no? Entonces, tratar de usar estos medios, tanto públicos, privados, también en las universidades, hablar sobre estos temas, ¿no? Temas que deben ya considerarse, y tratar de quitar esos prejuicios que tenemos hasta ahora los seres humanos. Efectivamente, bueno, una de las causas, yo creo que la que tiene más peso es el asunto relacionado al rechazo familiar, pues la mayoría de los padres ecuatorianos desconocen la homosexualidad de sus hijos. Y esto, bueno, ha generado, y se ha escuchado y se ha leído muchos casos de lo que es un rechazo, ya sea, o su represalia, que es sacarlo de la casa, o hay historias que también se relacionan con no dirigirle la palabra, y yo creo que aún la sociedad ecuatoriana es muy conservadora en este aspecto, y como decíamos anteriormente con la cachita, se debe mucho a las raíces religiosas que tiene la sociedad aún. Claro, justo como tú nos referías sobre las raíces religiosas, pues esto ha repercutido a lo largo de la historia, y como te decía, pues la religión trajo estos prejuicios de acá a Latinoamérica, pues al considerarlos a las personas que tienen otra tendencia sexual, a que tenían el diablo dentro, ajá, exactamente, pues ha servido la iglesia como un medio también para discriminar. Aparte de eso, también ha existido ciertos grupos conservadores, bueno, deliberado también de la iglesia, aparte de esos ciertos grupos políticos que hasta ahora también aún se mantienen, y bueno, es por eso también que gracias también al apoyo de ciertos grupos ya que tienen una expresión más humanista, más igualitaria, aquí no solo en el Ecuador sino en todo el mundo, se han generado grupos en contra de esta deshumanización que han tenido, ¿no? Las personas que se las han considerado como anormales. Pues gracias a ciertos grupos, personajes también, revolucionarios, se lo podría decir, ¿no? Revolucionarios desde el punto de vista de identitario, han logrado ya, como les había mencionado anteriormente, en la Constitución, por ejemplo, en el 2008, ya se le reconoce la diversidad sexual, inclusive en el Plan Nacional del Buen Vivir también ya se logra hacer un alcance ya, creo que un poquito más igualitario sobre ese tema. Y exactamente eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Discutir todo esto en foros, como decía Jonathan, en universidades, hacerse oír, ¿no? Y sobre todo la clave para contrarrestar esto, para contrarrestar la discriminación, es la educación. Y el mejor activismo, yo creo que es informar y educar. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Vamos a escuchar a Papá Changó con su tema Al Viento. Ya no esté conmigo, ya no te voy. Yo sé que nunca te voy a olvidar. Ay, mamá de mí. Y sé que me cuidas desde algún lugar. Ay, un dolor de ti. Entiendo por qué tu luz se apagó. Llévame contigo, por favor. Ya no puedo aguantar el dolor de que te hayas ido. Ay, vuelve conmigo. Oh, no, no.

23 obras abstractas de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, que plasman lo que nosotros vemos y sentimos a través del lápiz y el pincel. La muestra se inaugura el miércoles 21 de mayo, 19 horas. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Visítela de 9 a 17 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en tendencias, trapos y demás. Bueno, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, antes de pasar a algo que es una tendencia mundial, ya que el 17 de mayo estamos festejando, o sea, justamente el día de hoy, el Día Mundial del Internet. Cabe recalcar que el 13 de mayo, antes de que me olvide, se celebró una fecha muy importante para el país, que fue que el Ecuador se convirtió en una nación independiente. Así es, justamente el 13 de mayo del año 1830, Ecuador se proclamó como república, y bueno, tras desintegrarse de la Gran Colombia, que estaba presidido de tres países: Venezuela, Colombia y Panamá. Efectivamente, después de las luchas dentro de la Gran Colombia, los desacuerdos entre los federales y centralistas llevaron a los ecuatorianos a un desencanto, como quien dice, de la estructura de la Gran Colombia. Y el 13 de mayo de 1830, un movimiento independentista proclama la cesión, o sea, la separación del Ecuador de la Gran Colombia, y su nacimiento como Estado independiente. Y su primer presidente fue electo. Su nombre fue Juan José Flores, y lo curioso de esto es que fue un venezolano. Bueno, con esto creo que se proclaman los primeros males, lamentablemente, que tuvo nuestra República Ecuatoriana. O sea, empezamos con pie izquierdo. Lamentablemente empezamos con pie izquierdo, pues justamente Juan José Flores era un militar que lamentablemente las políticas de Estado que aplicó a nuestro Ecuador no fueron del todo muy buenas para nuestro país, pues se perdieron miles de kilómetros de tierra, se explotaron los recursos que se ocupaban lamentablemente para pocos, para los grupos de poder. Además de eso, también existían la explotación a los grupos indígenas, y bueno, empezamos con pie derecho, pero bueno, pie izquierdo, y bueno, en ese contexto ya estamos tratando de sobresalir de aquel mal. Bueno, exactamente. Bueno, y pasando a lo que estábamos hablando de la tendencia, bueno, una tendencia muy fuerte que ha crecido, yo creo que a una escala bastante ascendente, es el uso del Internet. Bueno, como les comentaba, el 17 de mayo se celebra este día muy especial. Bueno, uno de los datos es que yo creo que todas las personas conocen lo que es el Internet, o tienen una breve idea o una noción, ya que lo hemos usado sobre todo para buscar información, jugar en las redes sociales, conocer personas, o comunicarnos simplemente mediante una videollamada con parientes del exterior, o entre amigos dentro del mismo país, ¿no? Y al principio, para enviar y recibir correos, que fue como yo creo que se popularizó, y también últimamente para lo que es los chats o para simplemente entretenernos, ¿no? Bueno, así es, les voy a dar un dato de cómo se proclamó el Día del Internet. Pues en noviembre del año 2005, en la segunda cumbre mundial de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez, aprobó proponer a la Asamblea General de Naciones la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Y bueno, en 1957 se dan los primeros pasos, ya que antes de este año los ordenadores solo podían procesar una orden a la vez y sus tamaños resultaban gigantescos y su refrigeración muy controlada, porque como cualquier hasta el cerebro humano cuando procesa datos se sobrecalienta, y estos monstruos informáticos de antes del 57 eran, además de grandes, procesaban pocas cosas, como, bueno, el primer procesador creo que fue el de IBM, y efectivamente después del 57 se aprovecha la capacidad de los ordenadores con varios usuarios. Bueno, sobre todo nace en lo que es la Guerra Fría con la Unión Soviética, que lanza un primer satélite llamado Sputnik, y bueno, los Estados Unidos, como no son nada, como diríamos, picados, crean una asociación tecnológica para transmitir información en lo militar, en lo económico y en lo científico, ya que estas tres ramas iban de la mano para lo que es el estar en el puesto número uno de lo que es la tecnología, y crean una red llamada ARPANET. Así es, en palabras sencillas, pues la Internet es un conjunto de computadoras conectadas entre sí, compartiendo una determinada cantidad de contenidos. Por ese motivo es que no se puede responder a la pregunta de dónde está la Internet físicamente, pues la Internet está en todas las computadoras existentes en todo el mundo, pues se comparte información. Y bueno, algo muy importante que destacar también es sobre una herramienta bastante usada, la usamos todo el mundo, usamos esta herramienta, que son los buscadores, y el buscador más popular es el Google, que nos sirve para buscar información, información sobre información académica, científica, de entretenimiento. Efectivamente, después de este boom de lo que es el Internet, que después se popularizó, ya que no fue solo de uso militar, sino que veían que la información podría ser transmitida a todo el mundo, había que acomodar para todo ese bombardeo de información, saber dónde buscar o más bien dicho, qué te puede ofrecer la red para contestar tus dudas. Es por eso que, como decía Jonathan, aparece Google, que es sobre todo un buscador que desplazó en ese entonces al más famoso, que era AltaVista, y bueno, Larry Page y Sergey Brin, que eran los fundadores de la gigantesca Google, crearon un método muy innovador para facilitar sobre todo las búsquedas de la inmensa información que tiene la Internet. Así es, bueno, hay algo que destacar también del Internet, pues el Internet ha generado nuevas formas de relaciones, relaciones que también se le puede considerar como relaciones sociales, pues gracias al Internet podemos comunicarnos con personas que ni siquiera en tiempos anteriores ni siquiera nos imaginábamos, pues. Por ejemplo, estamos aquí en Ecuador, podemos contactarnos con personas de Estados Unidos, de otros continentes. Ese es uno de los puntos bastante positivos sobre la sociedad de la información y lo que el Internet ha producido. También hay puntos de vista también que no bastante positivos, pues lamentablemente no se le usa de una forma correcta al Internet, pues como por ejemplo puede ser el uso indiscriminado de información, la tergiversación de la información también. Bueno, también otra persona que aprovechó muy bien los requerimientos que hasta ese entonces no estaban, como quien dice, agrupados, fue alguien muy famoso que se llama Mark Zuckerberg, y creo que todos conocemos la herramienta que él inventó, que se llama Facebook. Y bueno, dentro de lo que es el campo del Internet, yo creo que, más bien dicho, dentro de lo que es el campo de entretenimiento y social, esta herramienta abarca, yo creo que cuando tú te sientas al ordenador, abarca

soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así o sí. Reivindícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Ya soy así, me crié así, me voy a morir así o sí. Era. Filmaníacos, curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y bueno, vamos a topar algo dentro del segmento Filmaníacos, que el estreno fue el día viernes 16 en algunos países y el jueves 15 para Estados Unidos y Norteamérica. Estamos hablando de Godzilla, sí, una película que está en formato 3D. No la he visto aún, pero surgieron algunos comentarios dentro de la red, sobre todo por los efectos especiales, bueno, que los catalogan de muy buenos, pero dentro de la historia, ahora el famoso Godzilla no aparece dentro de las costas de Japón, sino dentro de las costas de Estados Unidos. Así es, bueno, hay que hacer una pequeña reseña de cómo nació el original Godzilla, ¿no? El original Godzilla data en el año 1954 y por aquel entonces representó el monstruo creado a partir de las múltiples pruebas nucleares de Estados Unidos contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, un monstruo terrible que se alimentaba con la radioactividad. Justamente lo que tú nos contabas, lo que me contaba Leonardo, pues estaba en Japón y no está en Estados Unidos. Bueno, efectivamente fue comparada, bueno, tuvo buenas críticas durante su lanzamiento el día jueves. Fue comparada con Tiburón o Parque Jurásico, pero dentro de los comentarios de los japoneses decían que el gran Godzilla estaba un poco gordo y que estaba fuera de lo que es el contexto original cuando se lanzó en Japón por los años 50. Bueno, aquí estábamos hablando ayer justamente con una amiga que me decía que dentro de lo que es la producción de Hollywood, yo creo que no puede compararse con la de otros países porque ellos utilizan, tienen unos recursos altamente financieros para, o sea, cambiar totalmente lo que es el contexto de cualquier historia. Y me contaba algo muy peculiar, que era la historia del Aro, ¿sí? El Aro era una pequeña historia china, ¿sí? Básicamente fue lanzada al... Algunos lectores que les gustaba el suspenso y el miedo la leyeron. Hubo buenas críticas en China, y básicamente no trascendió. Pero la idea fue comprada por estudios de Hollywood y hubo una gran producción, porque dentro de lo que es Hollywood, como les comentaba, tiene, bueno, presupuesto para cambiar a diestra y siniestra cualquier historia. Y efectivamente lo que se popularizó fue la versión americana del Aro. Yo creo que muchos de las personas que les gusta el cine han visto lo que es el Aro, pero nadie sabía que es una historia china que no tuvo mucha trascendencia. Así es como tú dices, la historia de Hollywood, pues, abarca, como tú nos decías, sobre más que todo el presupuesto, ¿no? Pues, ellos al contar con altos presupuestos, pues, usan, pueden cambiar la historia, algunas veces la mejoran, otras veces la tergiversan totalmente del contenido original, ese es el caso de, con lo que tú nos decías sobre el Aro. Efectivamente, bueno, sobre todo yo creo que hay que irla a ver un poco investigarlo, si es que son amantes, ¿no?, de este tipo de historias, investigar cómo nació el gran monstruo Godzilla, si están de acuerdo con los japoneses que les se quedan con la versión del 50 o con la nueva del 2014. Me han dicho que los efectos especiales están de primera. Bueno, en eso, como les decía, Hollywood no escatima ningún detalle, así que no se les animo a verla y a juzgarla, y sobre todo a dar su punto de vista, ¿no? A ver qué mismo, si les gusta o no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de despedirnos. Vamos a escuchar a Guanaco MC con su tema En Tu Cara. Plan, vine a coronar, utilizando mi intelecto, me muevo seguro, hablando, expresando siempre mi realidad. Directo desde Sudamérica, tercer mundo, traigo el crudo hip hop en español. Desde el 97, permanente independiente, real, haciendo sonar la rima en Ecuador. No me he vendido a los medios, no, siempre he traído rap serio yo. Desde abajo y ahora maduro, te entrego mi tercera producción. Entregando panfletos, haciendo conciertos, cargando el sonido para que escuches mi voz y mensaje directo, sembrando y cosechando lo más preciado, respeto. Hoy se acabó tu cuento, niño. Te tiembla el cuerpo cuando escuchas hip hop sincero. Ay, tú querías ser rap star. Te pusiste a llorar cuando viste la realidad. Uno, propio estilo, seguridad, lenguaje crudo. Dos, realidad, mensaje, contenido, calidad y voz. Tres, segundos para que corras tu voz, es la toalla. Cuatro, hip hop sudaca en tu puta cara. Desde el Ecua en acción, guerreros del asfalto. Sudaca para el mundo, hoy el mundo es mío. Dedicada a esta producción, yo escucho mi música como si fuese una adicción. Ya sabéis que hay guerra y contenido, guerra y contenido. MCs falsos no tienen sentido, les digo pon oído, amigo. El mundo en crisis y hablan de cómo van vestidos. Piden prestado los autos para sus vídeos. Sus joyas falsas, no, líricas falsas, no. Abre los ojos que el tercer mundo está aquí, cabrón. Uno, propio estilo, seguridad, lenguaje crudo. Dos, calidad, mensaje, contenido, calidad y voz. Tres, segundos para que corras y botes la toalla. Cuatro, mi paz sudaca en tu puta cara. Desde el Ecua en acción, guerreros del asfalto, sudaca para el mundo. Y el mundo es mío. Bueno, ya estamos llegando al final de la programación. Cierto, el día de mañana, 18 de mayo, es el Día Internacional, más bien dicho, el Día Mundial de los Museos. Así que si quieren hacer un buen plan familiar, no olviden visitar los museos de la ciudad, que por cierto hay bastantes. Y no sé si tienen alguna, bueno, si tienen un poco de tiempo, revisen los horarios. Si no me equivoco, están la mayoría abiertos hasta las 5. Y puede ser una buena alternativa, ¿no? Para salir, no sé, con tu novia, tu novio, tu amiga, hasta con tu familia. Bueno, no digo hasta, bueno, porque no todo el mundo sale con su familia a ver en los museos, pero es una buena alternativa. Así que háganlo, empápense un poco de historia. Y no sé, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Milo y nos vemos la próxima semana. También muchísimas gracias, les recomiendo también Jonathan H. Y nos veremos hasta la próxima semana. Que tengan una excelente semana.